Salió. Ay, tengo que decirle a Dan que estamos listos para irnos de gira. Espérame, está sonando el teléfono. Ah, es Chris. Hola, ¿qué haces? Aquí estoy practicando un poco de música. Tengo una tonadita en la cabeza que creo que podría ser un hitazo. Ah, pues a mí ya me salió la de Over the Rainbow, entonces ya estamos listos, pero... Oye, ¿por qué no nos vemos de una vez? Ok, me parece buena idea. ¿Vienes para acá? Finalmente estamos con su dosis mensual de este su gustado programa, el cual ahora tendremos hasta sección musicalizada, creo, ¿verdad? Porque nos expandimos. Aquí todo tipo de forma de arte, ¿no? Exactamente, o sea, tenemos un montón de cuestiones que les podemos... No todo es el séptimo arte, a veces hablamos del primero, el segundo, el tercero, el octavo, el noveno. ¡Ay, hay tantas artes! El musical arte. Imagínate. Oye, de hecho... Deberíamos, este es Netflix en Chile, el musical, y vamos a tener que llevarlo de manera iterativa. En Broadway, bueno, en la calle ancha, esa es una calle allá en San Juan de los Lagos, donde están todos los puestos, que es una calle ancha. Que ¿y sería... le llaman la calle ancha? Exactamente. Ay, qué chido, hay que ir a San Juan de los Lagos. Sería como Broadway, sería de Broadway, pero bueno. Y este programa que hacemos, primero que nada, gracias por acompañarnos. Chris, qué gustazo llegar a verte, ¿cómo has estado? Gracias por estar aquí, estoy muy contenta, cambiando un poquito la locación, a ver si notan algo diferente. Si notan algo diferente, por favor, coméntenoslo en el chat y en los comentarios. Pero estoy muy bien, ¿tú cómo estás, Dan? No, pues aquí estamos sobreviviendo, lo cual creo que es algo bastante positivo, es más de lo que muchos tenemos derecho a decir en estos tiempos. Estamos en el 2020 parte 2 o 2022. Y, según yo, cumplimos 5 años. Sí, cierto, este es el episodio 60, entonces sacando la cuenta técnicamente, correctamente, sí. Ya, felicidades, felices 5 años. Por eso tenemos esta edición de aniversario, episodio 60, episodio, sí, cierto, o sea, ¿cuántos programas no han surgido y no han llegado, no han pasado de los 20, de los 50? Entonces aquí, gracias al esfuerzo en colaboración que estamos haciendo, y gracias a ustedes por acompañarnos, vamos a festejar esto. Deberíamos hacer un evento, ¿no? ¿Alguna fiesta? Deberíamos hacer, a lo mejor no prontito, pero... antes de que se termine el año. Exactamente, son cosas que por cuestión de logística no teníamos, pero bueno. Y 5 años, seguramente ya saben ustedes de qué se trata este programa, pero puede ser que sea la primera vez que están viendo Netflix and Chill. ¿Y a qué nos dedicamos en esta bonita sección, Chris? Nos dedicamos a ver un montón de cosas por internet en diferentes plataformas de suscripción, de renta, gratuitas, etcétera. Y aquí les recomendamos 3 cada uno. De esas cosas que a lo mejor no sabemos que existen, que van llegando o que ya están muy escondidas en las diferentes plataformas y que usted va a saber mejor y primero aquí. Exactamente, no siempre hablamos, desde luego, está muy variado, no es únicamente de los estrenos, porque todo el mundo les va a hablar de que Disney tiene una película nueva, la de Red, que por cierto está muy chida, yo creo. Ay, que a ti te gustaría, está bonita. Sí, la quiero ver, a ver con si... Los pandas rojos, los pandas comunistas, pero bueno, todo el mundo les va a hablar de los estrenos. Aquí hablamos precisamente de cosas que o están por estrenarse, les decimos siempre las fechas, o cosas que, como tú bien mencionaste, están en el catálogo. Entonces tenemos una versión variopinta. Y como bien mencionábamos, vamos a hablar de arte, ¿no? Como tú decías, Chris. Entonces, hay un documental que te quiero recomendar. Estuve buscando, originalmente estaba disponible únicamente en Cinepolis Click. Afortunadamente ya también pasa al catálogo de Prime Video. Y es un documental, efectivamente, de arte, acerca de una de las obras más... diría que más enigmática, pero no es cierto, sino más... ¿Polémica? Polémica, gracias, ajá, porque efectivamente no me acordaba de la palabra, en tiempos recientes. Ajá. Y se trata El Salvator Mundi, o El Salvador del Mundo, es una pintura algo reconocida. Yo me acuerdo, en alguna ocasión fui al Louvre. Si tan solo tuviera algo del Louvre, Ah, mira, efectivamente, no venía preparado, pero traigo esta moneda. Si una eres... moneda de Louvre. Exactamente, que me la regaló mi buen amigo Lalo. Lalo, si no traes tu moneda, me debes los tragos aquí, te reto con mi moneda. Y somos dos, Lalo, ¿eh? Exactamente. Saludos al buen carnal Lalo. Efectivamente, ¿qué es lo que tenemos aquí? En el Louvre, de repente, hasta tienen obras muy, muy reconocidas. Llegué uh-huh. a ver ahí una distinta interpretación del Salvador del Mundo con otros pintores. Y creo que tienen una pintura de una mona muy plana, ¿no? Una Mona Lisa por allá. Una tal Lisa. Exactamente. ¿Quién la pintó esa cosa? Esa pues cosa. Un señor que creo que se llamaba Leonardo. Exactamente. Y no el de las tortugas ninja. O tal vez sí. Imagínate, tanto mérito ser tortuga y hacer ese arte. El punto es que esta obra del Salvator Mundi, de repente alguien la tenía ahí olvidada en una bodega. La habían pasado por distintos procesos de restauración. Tú sabes que hay pinturas que se desgastan, entonces uh-huh. pues hay restauradores que les ponen su manita de gato. Hay otros que no lo deberían de hacer. Ahí tenemos el caso del S. Homo, que, híjole mano, lo deshicieron, pero bueno, una pintura que era irrelevante y cobró fama. Y esta pintura nadie daba mucho dinero. Creo que estaba evaluada en, no sé, no pasaba de los $10,000, por poner una cantidad. Y ¿Mil, no? ¿1,700 pagaron o no? Ay, hasta tú sabes mejor. Entonces, platícales. Es que ya sé de qué vas a hablar, yo ya supe, y la vi hace relativamente poco. Exacto. Según yo, eran como $1,700. $1,600 Yo ya estaba haciendo traducción a pesos, ¿no? Sí, estaba como en 30 mil pesos. 17 mil pesos. Exacto. Ajá. Y el punto es de que empiezan a revisarla, a analizarla, y entre las personas que están alrededor de esto, pues resulta que si le quitábamos todas las capas de repasadas de artistas mayores, menores, etcétera, podría ser una pintura de Leonardo da Vinci. Es precisamente lo que le da el título al documental, El Leonardo Perdido, o The Lost Leonardo, en el cual de repente se volvió la pintura más cara hasta el momento que se tenga registro y que se haya subastado o vendido en la historia. Uh-huh. Obviamente, si ustedes saben más de arte, tenemos personas que nos ven que se dedican a la museografía, entonces nos pueden dar una corrección para decirnos y darnos más detalles a esto. Pero si usted es espectador como nosotros, espectador común, que ve algo que, pues vamos a... no estoy muy clavado, pero puede ser un tema interesante. Uh-huh. Encuentran esta película para saber cómo son los tejes y manejes de una obra artística y cómo mientras se va escarbando más sobre la posibilidad de un autor y la autenticidad del mismo, uh-huh. porque puede ser alguien que es un discípulo de Leonardo da Vinci, puede ser alguien que es un discípulo del discípulo y obviamente eso te va devaluando la pintura o te la va haciendo más cara conforme te acercas a la figura de la persona más reconocida, como es Leonardo. Y como de repente hay personas que juegan con las especulaciones, es como si yo les vendiera un chango aburrido o un NFT en internet, que son cosas por las cuales se están valuando en miles, a veces hasta en millones de dólares, pero pues como que esos tejes y manejes de la especulación no necesariamente te hablan sobre el valor de la obra. Pero bueno, tú ya lo viste, ¿verdad? Entonces ya la vi, pero fíjate que yo la vi en renta. ¿Y ahorita dónde dices que está? También está en renta en Prime Video. En renta... en compra o en renta, ya sabes, $50 o $150 aproximadamente, okay. Es como lo encuentran en el catálogo. Pues sí, me gustó mucho, ¿eh? Sí está muy interesante porque también habla de estos precios estratosféricos, ¿no? Y más cuando se duda de la autenticidad, ¿no? Creo que plantea un escenario muy interesante de cómo se manejan las obras de arte, ¿no? Exacto. Y efectivamente también, porque esto lo van a escuchar en podcast, en por ejemplo Marketplace en Estados Unidos, y hay empresas que se anuncian en las cuales es, si tienes dinero y lo vas a invertir, lo más seguro es que lo inviertas en oro. Bueno, es una de las cuestiones porque no pierde valor, hay quienes están a favor o en contra, pero otra de las cosas es inviértelo en arte, porque una pintura cara, una escultura cara, sabes que no se va a devaluar. Acerca de esos y otros temas trata precisamente este documental, que lo pueden encontrar en Prime Video. Pero... porque no hablamos de otra cosa, tal vez artística, no sé. Pues hablando de Prime Video y hablando de algo perdido, voy a contarles de una película que tú me recomendaste. Dios mío. Tú me recomendaste y la vi en un festival hace pues ya un rato. Y es una de las mejores películas de los últimos tiempos. O sea, no voy a decir las mejores películas mexicanas. Yo creo que es una de las mejores películas de los últimos tiempos de cualquier nacionalidad que yo haya visto. ¡Ojo! ¿No? ¡Ojo! Sí, porque luego hay quien te puede pelear en Twitter. Pero viste todas las que la Academia seleccionó para mandar, así como que... No, que yo haya visto. Y casualmente no está seleccionada, no fue seleccionada para representar a México. Uh-huh. Pero es un poema y yo me acuerdo que tú me dijiste vela y yo te decía, es que sabes que el tema de los extraviados, de las personas perdidas, de los desaparecidos en México, es algo que a lo mejor no tengo ganas de ver, ¿no? Porque voy a terminar devastada. Y Dan insistió, vela, el manejo es muy diferente a lo que te imaginas. Y efectivamente es así. Se llama Sin Señas Particulares. Acaba de llegar al catálogo de Amazon Prime Video. Y es una gran, gran noticia porque si bien se trata de una madre que está buscando a su hijo desaparecido, el manejo es, híjole, es como poemas visuales y narrativos. Sí es dura, sí el tema es duro, lo que sucede es duro, no es lo que esperamos. Yo creo que ahí está también su valor, ¿no? Como esta mujer es una madre que está buscando a su hijo y cómo encuentra a otras madres buscando a sus hijos o hijas desaparecidos y cómo, qué va pasando, ¿no? Nos vamos dando cuenta qué es lo que sucede aquí y allá y si el hijo aparece o no aparece, otras personas aparecen que también estaban perdidas, la esperanza y la desesperanza. Todo esto de una manera, insisto, muy poética. Yo me atrevo a decir que la mirada de la directora es amorosa, sutil y fuerte, ¿no? Y es interesante porque curiosamente tiene vasos comunicantes porque entre las figuras que aparecen ahí también te encuentras a un chavo que perdió a su familia y está buscando a su madre. Entonces, si se acuerdan, creo que fue en el programa anterior donde recomendamos Titanio, en el cual también tienes un caso, es distinto, desde luego es otro manejo, ahí la dinámica es acerca de las familias que se forjan, aunque no tengan lazos consanguíneos, y hay un pequeño vaso comunicante con esta película, porque también se empieza a ver ese tipo de relación, en el cual tú como madre entiendes el dolor de la pérdida, desde luego, de otras mujeres, pero también hay personas que dicen, pues si ya no tengo otra cosa, pues tengo que rehacer mi vida, y a final de cuentas, pues puedo adoptar o integrarme, tal vez como para llenar ese hueco que pueda tener una madre que tuvo precisamente con la ausencia de su hijo. Pero bueno, ¿dónde lo pueden ver? En Amazon Prime Video, Sin Señas Particulares, súper recomendada. Por favor, denle una oportunidad, en serio, vale la pena. Exactamente, y bueno, con eso terminamos este bloque. Desde luego les agradecemos a todos los que nos están apoyando en Twitch con sus suscripciones. Gracias a eso, poco a poco vamos mejorando el equipo. Ya próximamente, ¿a poco no se escucha hasta más mejor ya ahora que sí estamos utilizando micrófonos y no es únicamente así grabado como que hay con un celular en la calle? ¡Ay, demonios! No es por echar de cabeza a quienes lo siguen haciendo así. Pero bueno, gracias al apoyo con sus suscripciones, a ustedes no les cuesta nada. Dejamos una liga precisamente en la descripción de este video para que vean cómo le quitan un dolarito a Jeff Bezos y nos lo pasan a nosotros, que somos banda como ustedes y necesitamos ese apoyo, y nuevamente a ustedes no les cuesta nada. Regresamos a este segundo bloque y acerca de la película que mencionabas, que estuvo, no me acuerdo si fue en el Festival de Morelia o fue en el Festival de Los Cabos, donde se estuvo exhibiendo. Ajá. Creo que en Morelia, pero no estoy segura, pero en una de esas dos. No del 2021, sino del 2020. 2020, sí. Uh-huh. Y me acordé de una historia que precisamente van a poder ver dentro de unos días. Recuerden que las fechas y las ligas las encuentran en la descripción del episodio, principalmente en Patreon, sino en la página de Chorros y Palomitas. Hay una serie que se va a estrenar precisamente en HBO Max que trata de una temática similar. Ojo, porque también sabemos que tenemos saludos a todos los amigos del cine exquisito. Son aquellos que no ven el cine de superhéroes, aquellos que no ven el cine con capitas, el cine de monitos ni se diga, jamás lo van a ver, nunca leyeron Archie, ellos leían a Dostoyevsky desde el vientre materno, como seguro, siempre digo, seguro. Entonces puro arte elevado. Y esta es una historia que está basada en un cómic, entonces no les va a interesar, desde luego. Es un cómic publicado por DC, fue parte de la línea Vértigo, si no me falla la memoria, que es DMZ o DMZ. ¿Y de qué se trata? Bueno, tenemos a una mujer que es interpretada por Rosario Dawson, una doctora, perdón, porque tiene su cargo que desde luego su trabajo le costó. Y resulta que en Estados Unidos, pues ella está buscando a su hijo, un hijo del cual fue separado desde hace bastante tiempo, por lo cual me acordé un poco por tu recomendación. Pero la pequeña peculiaridad es que no es el Estados Unidos que ustedes conocen en este momento o el cual estamos familiarizados con las distintas narrativas, porque ocurrió una guerra civil en Estados Unidos, pero no la guerra civil de hace unos cuantos cientos de años, sino una nueva guerra civil. Estados Unidos son los Estados Desunidos, jajaja, ja, alguien págame por ese chiste, en este entorno actual, y ella tiene que ir en, a través de una DMZ o una zona desmilitarizada, de ahí vienen las siglas de la serie, pues buscando a su hijo. Se encuentran con muchas historias porque dentro de este entorno sabemos que tristemente no es únicamente en Estados Unidos, lo estamos viviendo en México, se está viviendo en Europa. Tenemos un montón de cuestiones que nos están separando. Son cuestiones que están haciendo que las perspectivas de repente tengamos un choque y en vez de buscar un punto conciliatorio, pues pueden resaltan los conflictos y en este caso pues resaltó una nueva guerra civil. Entonces dentro de este entorno se reflejan mucho las ideologías. Tenemos desde luego los planteamientos como la onda sureña, la onda del oeste de Estados Unidos en contra de lo que podría ser más liberal y propositivo, que es en teoría lo de Nueva York. Pero eso pasa porque quienes escriben los guiones están en Nueva York. O sea, ¿para qué nos hacemos guajes? O sea, los buenos de la película somos yo y mis cuates. Aparte de que también a los críticos de medios les encanta ver historias donde se ve reflejado el medio porque es como, ah, mira, ahí estoy. Entonces por eso lo promocionan. Es una serie, está basado, hay algunos cambios ligeros porque, por ejemplo, en la historia original da seguimiento a una reportera que está explorando todos estos mundos mientras busca narrar cómo se está consolidando esta nueva desunión americana. En este caso es una historia muy personal con Rosario Dawson, que ustedes la conocen. Fantástica. Genial actriz ella. Y es lo que le da un valor porque la historia es más íntima y más personal. Nuevamente lo encuentran en HBO Max, DMZ o DMZ, zona desmilitarizada. No sé cómo le vayan a poner aquí nuestros amigos de Warner Media. Denme chamba. Y la van a encontrar en HBO Max a partir del 18 de este mes, si no me falla la memoria. Pero bueno, tú has visto cosas más divertidas, creo, ¿verdad? Sí, y justo en esta plataforma, en HBO Max, encontré, gracias a Twitter, tengo que decirlo, una serie divertida. ¿Y por qué gracias a Twitter? Porque estaba, necesito una serie como Modern Family, como algo, ya saben, para ver y no sufrir, ni pensar demasiado, que no sea tan intensa. Y alguien me recomendó Todo Estará Bien. Y pues le di una oportunidad. Estaba esta y la de My Name is Kat, con la actriz que salía en The Big Bang Theory, ¿cómo se llamaba? No es Kelly Cuoco, es esta... No, la matemática, esta... Bueno, que era neurocientista. La novia de Sheldon, va a ser la más novia fácil, de Sheldon, tristemente, sí, ¿no? Que, no, pero tiene un nombre, sí, perdón, se me olvidó. Y aparte creo que es doctora. Y sí, bueno, no, por eso digo, ella es científica. Y muy divertida, esa es rápidamente, les digo que me recomendaron estas dos, pero Todo Estará Bien me pareció particularmente interesante porque trata de un chico australiano que tiene, o sea, sus padres están separados, el papá se va a Estados Unidos, en California, y él va a visitarlo de vez en cuando de Australia, él tiene 25 años, y este señor pues se separó de su mamá, tiene otra familia... Tiene dos hermanitas, una como de 12 y la otra como de 16. Y mientras está de vacaciones, se entera que su padre está a punto de morir y de hecho muere. Y él se queda como tutor de sus dos hermanas adolescentes. Entonces, él, un joven que además él es gay y está como muy cool, se está adaptando a su nueva vida en California, pero además pues se está adaptándose a la vida de adulto cuando todavía tiene 25 años, está viendo qué onda con él mismo y entonces tiene que ser responsable de un par de adolescentes, pero no cualquier adolescente. La mayor tiene autismo, ¿cómo se llama cuando? Social, ¿no? O sea, sí, es una chica que tiene autismo, que puede estar en escuelas, digamos, que no son especiales, pero sí tiene grupo, o sea, su grupo sí es de niños con algún tipo de creo que es algún tipo de autismo, no estoy muy segura, ¿no? Pero la chavita está en una edad particularmente complicada, que son los 12 años, la más chiquita. Entonces, él tiene que lidiar con él, saber qué onda con él mismo, qué quiere hacer. De repente se convierte en un padre de familia, por llamarlo de alguna forma. Y las dos chavitas están pues enfrentándose al mundo, a su pérdida y a esta nueva forma de familia. También se une el nuevo novio de él. Y es muy particular porque, les digo, o sea, toman las temáticas de lo que les pasa a las adolescentes. Y es muy real lo que les está pasando, ¿no? a las adolescentes con autismo y a un joven que no sabe qué onda a los 25 años. Suena dramática, tiene unas partes que dices, uy, oh, sino ojito, ojito, Candy Candy. Remy. O Remy. Ah. Y también hay muchas carcajadas porque abordan ciertas cosas de manera muy simpática, sin tomárselo muy en serio. Y eso es refrescante. La encuentran en HBO Max, están, bueno, hasta el momento hay dos temporadas, la verdad es que todavía no termina la segunda, no sé si va a haber más, pero al menos hay dos temporadas, vale la pena para pasársela bien y no sufrir demasiado en mientras ves una serie. Exacto, entonces ustedes no sufran, disfruten precisamente estas cuestiones. De repente cuando hablabas acerca de, ah, claro, para que veas la vida de un adolescente, dije, claro, y todo el mundo viene de Euforia, ¿no? Ahí metiéndose cuántas cosas por allá, pero bueno. No, la antítesis de Euforia. Entonces, bueno, tienen esta opción y precisamente para que ustedes estén más relajados, para que vean, tengan una buena vibra. Primero que nada, gracias a los que nos apoyan en Patreon, van a ver precisamente sus nombres en el final de los créditos, pero antes de eso, les quiero mencionar que a los que nos apoyan como productores, después de un nivel más acá, de más alto, de mayor pedorraje, válgame la expresión, nos apoyan aquí precisamente, se les mandó una encuesta para preguntarles qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, qué podemos mejorar y pues básicamente conocer sus opiniones porque sus opiniones son importantes para nosotros. Las de ustedes que están ahorita en el chat, no, esas nos valen, ya los pelamos por cortesía. No es cierto, ¿no? Pero les agradecemos eso y también les vamos a mostrar, gracias a las imágenes que nos pudieron compartir, porque se las solicité ahí, pues fotos de bonitas mascotas. Van a ver, por ejemplo, ahí está, van a conocer finalmente al famoso Cheto, van a conocer también al gran Fletcher, el cual esperemos que esté en un mejor lugar correteando ya ratitas. Está en el cielo de los gatitos y en especial muchos abrazos a Jaime y al querido Fletcher, que ya está en el cielo de los gatitos. Y bueno, los van a ver a continuación. Vamos precisamente al tercer bloque en este bonito programa después de ver estos bonitos animales que nos hicieron favor de compartirnos su presencia para ponernos de buena vibra. Ay, ese perrito blanco estaba bien bonito, ¿eh? Oh. Entonces, pues bueno, y ese gatito ni se diga, cuánta personalidad. Y esa perrita con manchitas llamada Sina, bueno, ¿qué les digo? No, bueno, pero ella ha estado más que presente que nosotros en muchos episodios, pero vamos a llegar ahora sí a las últimas recomendaciones y... De repente, precisamente, compañeros productores del programa, como el buen Jaime, nos preguntaban que por qué no recomendábamos cosas de Apple TV. De repente sí lo hemos hecho, tampoco es como que estén tan vetados. Pero aprovechando eso, una recomendación de Apple TV Plus, esta plataforma que, honestamente, viendo los precios, no está cara. O sea, son 69 pesos. Y tip, porque les voy a dejar en la liga, precisamente, si ustedes tienen un PlayStation 4, ¿qué creen? Ahí, en la liga que les voy a dejar, van a poder canjear básicamente un código que si no se han suscrito a Apple TV Plus y tienen esta consola, pueden asociar los códigos, así como ustedes deberían de haber asociado su cuenta de Twitch con la cuenta de Prime Video para que nos echen la mano con sus solaritos, y van a recibir 3 meses gratis. Entonces, para que vean, aquí les damos esta tips para que tengan servicios de streaming gratis. Necesitan tener un PlayStation 4 para poder hacer válidos estos 3 meses para que vean Apple TV Plus. Y vean la serie que les voy a recomendar, que se llama The After Party. O aquí le pusieron creo que el día después, lo cual sabemos que es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, el día después, el after party, after, igualito, después, ajá. Party, día, sí, ajá. ¿Y de qué se trata? Es un formato que seguramente tú lo has escuchado, tal vez con este nombre no lo ubiques, pero ¿has visto series o películas que se tratan del Who Done It? No sé, a ver. El whodunit es una contracción de quién lo hizo, ¿no? Uh-huh. Y precisamente todas las novelas de Agatha Christie van con este enfoque. Las novelas, la adaptación de películas, por ejemplo, de Knives Out es exactamente lo mismo. Sherlock, exactamente, es buscar quién carajos hizo el crimen que se busca resolver. Y en esta serie es lo mismo, es producida por la famosa dupla maravilla de Sony, que son Miller and Lord. Chris Miller es quien efectivamente dirige todos los episodios, coescribe prácticamente todos los episodios, y de repente Lord le echaba la mano por ahí. Ellos son los que hicieron geniales películas como 21st Jump Street, y 22nd Jump Street, divertidísimas. Lloras de la risa con esas, y sobre todo si en algún momento viste las primeras. Exactamente. Bueno, más bien la serie, ¿no? La serie. Exacto. ¿Cómo le pusieron? Patrulla Juvenil, creo que se llamaba aquí en Canal 5, sí es cierto, con Johnny Depp antes de que le diera por maquillarse así de... De pirata. Tim Burton, ¿de qué quieres que me maquille para salir también contigo, no? Bueno, el punto es que ellos también son los genios detrás de Into the Spider-Verse, los genios detrás de Lluvia de Hamburguesas, los genios detrás de de Lego Movie. Entonces, pues, ellos hacen mucha comedia. Entonces, lo que hace aquí Miller, Chris Miller concretamente, se enfoca en un crimen que se va a resolver a lo largo de 8 episodios. Es, ¿a ti te encantan o tú has llegado a ir a las juntas de generación de la prepa o de la universidad, Chris? No, de la primaria y la secundaria. Sí. ¿En serio hacen esos grados? Sí, sí. Ay, bueno, no, y aparte seguramente como se encuentran en Facebook, ya ves que todo mundo agrega a las... hey, la gente que estamos en Facebook somos viejitos, ¿eh? O sea, las nuevas generaciones no se fijan en eso, pero bueno. Se hace una fiesta de generación después de que se graduaron, y usualmente lo que pasa en estas fiestas es para ver quién está pelón, quién está panzona, ver cómo hemos fracasado en la vida. Digo, perdón, para presumir cómo nos ha ido bien en la vida en estos lugares. ¿Y qué es lo que ocurre? Alguien de los que asistieron ahí, precisamente el que tenía la casa, la mega mansión donde se está llevando a cabo el after party o la fiesta después de la reunión de generación, muere. Entonces llega un departamento de policía, bueno, dos miembros del departamento de policía a investigar, y están con la presión de que tenemos que resolverlo, son los policías locales, antes de que nos manden a los del FBI o a alguien más grande y nos quiten el caso, ¿no? Y pues tenían que sacar la casta y demostrar que son buenos investigando. Empiezan a hacer distintas entrevistas, y lo particular que tiene esta serie es que, bueno, en el primer episodio te enteras, estos son los personajes, tenemos un crimen, tenemos que resolverlo. Cada episodio posterior juega con distintos géneros narrativos. Entonces tienes un episodio que es como los de serie policíaca. Uh-huh. Así de Bad Boys, se enfoca únicamente en ese género. Tienes otro episodio que es muy bueno, yo creo que es brillante a nivel de realización, en el cual es una serie animada y una chava empieza a hablar de disociación de personalidad. Porque de repente me dije a mí mismo y mí mismo me respondió, es que estás siendo un idiota. Y otra parte de mí me dijo, no, es que deberías de ser más amable con esta persona que no has visto en muchos tiempos. No, pero es que yo soy una persona dura y debo de enfocarme únicamente en lo que quiero. No, porque lo único que tengo que hacer es divertirme, porque las chicas solo queremos divertirnos. Toda esa disociación de distintos aspectos de personalidad sería difícil trasladarlos, por ejemplo, en acción real, por lo cual lo hacen en animación. Tienes otro episodio que es un musical que está brillante. Ah, ¿pero es animación esta serie? No, es que cada episodio cambia los géneros. Y incluso la manera de un episodio es animación, exactamente. Otro episodio es completamente musical. Otro es una historia de policías. Otro es una comedia romántica. Entonces... Ay, quiero verla y no tengo PlayStation. Demonios, o Apple TV Plus, bueno. Y entonces cada episodio explora esto. ¿Y por qué cambian los géneros? Porque dependiendo de la persona a la que tú entrevistes, por ejemplo, si me entrevistan a mí sería algo depresivo y oscuro, así, mataron a mis tiburones, padres. Asesinos, luchadores. Uy. ¿Ves? Y no han visto el tráiler de Chárcula, que va a ser la película más fabulosa de todos los tiempos. Un tiburón vampiro. Chárcula. Exactamente. Ok. Pero bueno. A diferencia de que, por ejemplo, si tú fueras a contar tu historia, ¿cómo sería? Pues, hay algo divertido o comedia romántica, ay sí. Exactamente, sí, sí. Entonces todos los episodios van resolviendo esto y, por ejemplo, ¿cómo vamos a llegar a la verdad? Eso lo van a ver en el último episodio y es genial porque sabemos que solo hay dos tipos de personas que te dicen la verdad siempre, los niños y los borrachos. Entonces la última historia, uno de estos dos posibles estereotipos te va a decir la verdad de quién fue el asesino. Son 8 episodios, ya se liberaron todos, fue saliendo uno a la semana, pero en el momento en el cual ustedes están viendo esto, ya están todos liberados en Apple TV Plus y ya les dijimos cómo pueden tener una suscripción a esto completamente gratis. Pues, ahora voy yo con todo y ukulele. ¿Ukulele? Que ya estoy lista para irme de tours. Tú sí, yo no tengo esas habilidades musicales, por eso no me traje ni la guitarra. Ay, vean qué bonito ukulele. Fíjense que esta película me gusta porque está en dos plataformas, lo cual no siempre es común. Sí hay algunas películas y esta está en Amazon Prime Video y en HBO. Si tienen alguna de las dos o las dos, pueden elegir en cuál verla. Y se llama Wild Rose o La Rosa Salvaje. O sea, literal, y no es la telenovela. Es lo que te iba a decir, sale Verónica Rosa Castro. Salvaje. No es esa. Regresó y no en forma de criada. No. Se trata de una chica que acaba de salir de prisión en Glasgow y ella es una cantante. Y no es cualquier cantante, es una cantante de música country que se siente no atrapada en un cuerpo equivocado, sino que nació en el lugar inadecuado. Ella cree firmemente que tiene que estar en Nashville porque pues ahí es donde las estrellas de country brillan. Entonces ella sale de prisión, no me acuerdo qué crimen cometió, creo que fue algo de drogas, sale y pues ella quiere regresar a cantar porque antes cantaba, bueno, era la cantante de un bar. Pero la cosa es que ella tiene dos chavitos, tiene dos hijos y entonces pues no es tan fácil perseguir sus sueños cuando tienes que hacerte cargo de dos niños y la verdad es que no se ha hecho cargo. Entonces la mamá, que fue la que crió a los hijos mientras ella estaba en prisión, pues le dice, ahora sí, mijita, aquí te van tus hijos y ella tiene que buscar un balance o renunciar a alguna de las opciones, o ser madre o a ser cantante. Y lo interesante es cómo se va dando cuenta, va poniendo los pies en la tierra y también va madurando, ¿no? Y se va dando cuenta de qué es, si tiene que renunciar, si puede lograrlo todo sola o necesita un equipo que la ayude, ya saben, su tribu. Y por ahí llega hasta la BBC en Londres, sí, va a Nashville. ¿Qué encuentra en Nashville? ¿De qué se da cuenta? ¿Cuáles son las decisiones que toma? Es una película que, de hecho, estuvo nominada a diferentes premios. No necesariamente al Oscar, no. A diferentes premios por la interpretación de esta chava que además canta bien padre. Y, de hecho, si ustedes ya vieron la de la hija perdida, la hija oscura, que está en Netflix, que vale muchísimo la pena... Es la protagonista, es la que es esta, ¿cómo se llama? La The Queen. Ay, se me fue su nombre ahorita, post-COVID. Bueno, la protagonista de joven es esa actriz. Esta actriz que canta muy lindo y que es una gran, gran intérprete. Olivia Colman. Ella, la joven Olivia Colman, bueno, el personaje de joven, lo hace esta actriz que es fantástica. Pues se las recomiendo mucho, se llama Rosa Salvaje, no, Wild Rose, pues sí, y la encuentran en HBO Max y Amazon Prime Video. Bueno, sí, está correcta la traducción, técnicamente es una rosa silvestre, ¿no? Wild Rose, sí, rosa silvestre, pero le ponen Wild Rose en busca de mis sueños, una cosa así, ya saben, esas traducciones... Muy sí, bien. No, era una rosa maravillosa, ya es que el año en el que todo era maravilloso, buscando el destino, no sé, poder y gloria, amor y desafío, Dios santo. Persiguiendo mis sueños, rosa salvaje, rosa, ¿cómo dijiste? Silvestre. Pero bueno, con eso ya tenemos las recomendaciones para este mes, gracias a todos ustedes por habernos acompañado durante ya cinco años. Ininterrumpidamente han tenido sus programas todos los meses, entonces a veces a principio de mes, a veces a final de mes, pero no se pueden quejar. Y les agradecemos por su apoyo a todos los que desde luego le entran con la cooperacha, ya sea en Twitch, ya sea también directamente en Patreon o incluso compartiendo este video. Si no pueden apoyarnos de esas maneras, denle muchas reproducciones, eso también nos ayuda para que tengamos ahí, para que aumente, pónganlo de ruido de fondo. Hagan un maratón, tenemos un playlist precisamente en YouTube, que de hecho tú lo tienes incorporado también en tu blog. Página, ajá. En tu blog. Entonces pónganlo de ruido de fondo, que se reproduzca todo y van a conciliar el sueño. Entonces, y nos ayudan con esas reproducciones. O a lo mejor no, van a hacer una lista enorme de películas y series por ver. Que de hecho, fíjate, sería interesante si le entran y nos ayudan para que en el Patreon en general alcancemos la siguiente meta. Ahí van a ver en los niveles de metas en cuál estamos. Para la siguiente meta nos están faltando creo que $70. Entonces, con que se junten 70 personas de a dolarito o una persona de $70, no los limitamos. Ustedes saben cómo pueden hacerlo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a crear un documento compartido únicamente para los Patreons, precisamente donde van a poder ver toda la lista de todas las recomendaciones que hemos tenido, porque ya son 60 programas. Va a haber películas que tal vez ya no estén, pero de repente estaría padre que tú ves tu episodio y de repente tienes, en el episodio 1 está aquí, está en esta plataforma y esta es la sinopsis. Entonces ya no sabes qué ver. 60 por 6, estamos hablando de 3,600, 360 recomendaciones. Entonces ahí tienen muchísimo contenido para que lo puedan ver. Nada más échenos la mano, echándonos los dineritos en el Patreon, pero bueno. Y con eso creo que terminamos, Chris. ¿Algún último mensaje que quieras decirle a nuestros compañeros? Pues muchas gracias por acompañarnos durante 5 años. Es muy importante para nosotras y para nosotres. Y aquí me va a poner aquí un globito. Van. Para el grupo que estamos aquí, para la dupla. Para nosotres estar aquí. Gracias por sus comentarios, gracias por sus recomendaciones, por ver y por compartir. Y nos vemos el próximo mes, que es mi mes de cumpleaños. Entonces tendremos recomendaciones ahí con un pastel propiamente para celebrarla. Ay, sí, y bueno, sí. Nos vemos entonces. Gracias.